Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Voces en Fuga? Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión, pues, traemos al narrador omnisciente y el día de hoy les estaremos compartiendo y leyendo un poema de Elvira Sastre, una escritora española, y el poema que vamos a escuchar a continuación se titula País de Poetas. Habla sobre España, o quizá no hable sobre España, quizá hable de un lugar más cercano al que muchos creemos, y un lugar en el que vivimos a diario, y porque también eso es lo bonito de la poesía y de la literatura, trascienden más allá de las fronteras y más allá del tiempo. Así que escuchemos País de Poetas. Hoy a España le han dado una paliza. El último parte indica agonía y llora como un cachorro abandonado en la cuneta. Mientras susurra llena de pánico, se están llenando mis puentes. Y yo la miro con los ojos llenos de justicia y le digo, aguanta, te salvaremos los supervivientes. En la calle solo queda vivo un hambre feroz que aterra, el canibalismo de un capitalismo devorador. Quien dice defendernos nos acaricia y nos deja la cara llena de sangre. Un abrazo falso duele más que una puñalada, y lo saben. Quieren rajar nuestras gargantas y nutrirnos de sus restos, atar la libertad de pies y manos y lanzarlas al mar, como quien ahorca con saña los derechos humanos. Son culpables de todo este daño y no saldrán indemnes. Este aullido en su oído pronto se convertirá en dentellada. Seguiremos siendo salvajes humanos dentro de su circo, pero terminará la función y destrozaremos su sonrisa de payaso. Os estamos descubriendo y la rabia fluye por nuestras venas, junto al hambre, la pobreza y la injusticia. ¿Quién os lo iba a decir? Cabe más humanidad en estos cuerpos que mierda en todos vuestros discursos. Hoy España huele a podrido, aunque yo la siento más guapa que nunca. Cuando bajo a comprar al mercado en ese puesto que está a punto de cerrar y me desean buen día, o cuando veo a un estudiante ceder su asiento a una mujer con una pensión de mierda, que sonríe con esa resignación de quien ha vivido de paz a guerra, de paz a guerra, de paz a guerra, de paz a... Parece que cada mañana el pueblo grita, nos quedamos para salvarte, España, y el pueblo nunca miente. Y vosotros escuchad, soltad los hilos corruptos de vuestras manos y mirad hacia abajo. Cerrad vuestra boca llena de humo negro y abrid bien vuestros oídos viciosos. Solo aquel que no tiene nada, tiene todo. Nos habéis convertido en el ejército más poderoso, ese que no tiene nada que perder. Y vamos a por vosotros, armados hasta los dientes de valor, escudados con una resistencia caníbal y con un amor violento por la supervivencia. Jamás debisteis usar las palabras en vano. Vivís en un país lleno de poetas. Elvira Sastre nació en Segovia en 1992. Se define a sí misma como resistente de lo imposible y soñadora de lo ingenuo. Voces como la que Elvira nos ha descubierto en sus libros nos permiten afirmar que la poesía en lengua española se renueva en cada generación. A los 15 años, Elvira Sastre inaugura el blog Relocos y Recuerdos y escribe sin cesar dando a conocer sus versos a través de las redes sociales. Ha publicado los poemarios 43 maneras de soltarse el pelo, Baluarte, Ya nadie baila, La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida y Adiós al frío. Además, también colabora con músicos, cantautores y otros poetas para publicar diversos artes y entre ellos dos libros que combinan la ilustración y la poesía, entre ellos Tú la acuarela y Yo la lírica y Aquella orilla nuestra del año 2018. Además, en el año 2019 ganó el premio Biblioteca Breve por su primera novela, Días sin ti. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chao!